en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, Teleelch en Radio Marca. Esto es Elche en Punta. Arrancamos en este primer día del mes de diciembre, el último mes del año. Hoy es martes 1 del 12 de 2015. Como siempre, te saludamos a través de la radio convencional de Teleelch y, por supuesto, también de nuestro portal multimedia teleelch.es. Ya sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo y también a través de la app Teleelch en tu móvil o en tu tablet. Vamos con titulares. El Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga, que será el sábado a las 6 en el Martínez Valero frente al Tenerife. Rubén Baraja tiene un agujero en defensa con las bajas de Hugo y Armando, los dos centrales, además también de Ilie. El técnico tendrá que improvisar una zaga de circunstancias con Caro y José Ángel como únicos centrales. Este último todavía no ha jugado ni un minuto tras su grave lesión. El técnico baraja distintas opciones para acompañar a Caro. José Ángel en teoría es la más lógica, aunque sin ritmo. Lolo, que fue la única noticia positiva en Albacete, su vuelta tras la lesión. Mandy o Isidoro son posibles soluciones de emergencia para acompañar a Caro, que era el tercer central y el sábado se ha convertido de la noche a la mañana en el primero. En el centro del campo, la ausencia de Ilie y las molestias de Pelayo podrían suponer la vuelta de la pareja Mandy-Lolo, que fue la que empezó el campeonato. Y lógicamente también el técnico estará muy pendiente de Javi Espinosa, el talentoso mediapunta cedido del Villarreal, que se perdió el partido en Albacete por molestias musculares y al que se le echó mucho de menos. Repasaremos datos que nos ha dejado la última jornada. Escucharemos también hablar del Elche a Benja, el que fuera defensa central, también capitán del Elche Club de Fútbol durante 9 temporadas, el expreso de Bigastro, que anoche nos acompañó en A Todo Gol. Hablando también de anoche, destacar que finalmente los premios que concedió la Liga de Fútbol Profesional, pues fue el premio ni para Cifu ni para Fran Escribá. El primero es actual jugador del Elche Club de Fútbol y estaba nominado a mejor defensa de la pasada temporada en Segunda División. Ese premio recayó en Bernardo Espinosa, defensa del Sporting de Gijón, que ahora es equipo de Primera División. Acompañando a Cifu, pues estuvieron el presidente Juan Serrano, el vicepresidente Vicente José Alberola, perdón. También estuvo el director deportivo Ramón Planes, el entrenador Rubén Baraja y el capitán Lolo. Bueno, pues no se pudo celebrar ese trofeo para el bueno de Cifu, que la temporada pasada en el Girona hizo una excepcional campaña, aunque al final él, bueno, y todos los hombres del Girona se quedaron sin el premio que rozaron en un par de ocasiones. Antes del playoff, en el último partido de la liga regular y luego en el playoff. Lo que le pasó al Girona, desde luego, es digno de estudio, cómo perdió el ascenso, pues tanto en el último minuto, en el tiempo de descuento del último partido de liga, lo tenían en la mano, y también luego en el playoff, cuando ganaron 0-3 en la Romareda al Zaragoza en el playoff y perdieron 1-4 en la vuelta. Realmente casi inexplicable. Bueno, pues formaba parte de aquel gran Girona del año pasado, Cifu, que lo jugó prácticamente todo. También estaba nominado a mejor entrenador Fran Escribá, por lo que hizo en el Elche Club de Fútbol el año pasado. Sin embargo, al final, pues el galardón fue para Luis Enrique, el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Bueno, y también destacamos, porque el tema del IVF, el otro día, bueno, lo tratamos así muy, muy rápido con las declaraciones de Manuel Illueca, pero bueno, hemos hablado con responsables del club, concretamente con Juan Pascual, digamos el hombre fuerte de la economía del club, además director general, consejero delegado y responsable de la parcela económica, de lo que puede suponer lo que dijo el otro día Manuel Illueca, el director general del IVF. Así, a grosso modo, destaco algunos de los titulares, porque ha quedado cierta intranquilidad, sobre todo el hecho de que el IVF quiera vender el préstamo. Es decir, el club podría pasar a manos de un grupo inversor, de un inversor, de otras personas que nada tienen que ver con el Elche Club de Fútbol, si es que esto se produce. En principio, insisto, destaco las frases más destacadas, sin duda el titular más importante, que la intención de la Generalitat es vender las acciones del Elche, es vender el préstamo mediante una subasta pública para recuperar la inversión. También dijo, en cuanto a la ampliación de capital que el Elche Club de Fútbol va a hacer y está obligado a hacer, porque recordemos que se hizo una primera ampliación de capital fallida por un defecto de forma, la puso en marcha el entonces presidente Juan Anguix, y todo ese dinero, además de las cantidades que se pusieron a cuenta de intentar salvar, que al final se consiguió, otro descenso administrativo a Segunda B, ese dinero de alguna manera tiene que estar justificado y va a ser mediante una ampliación de capital. Dijo el director del Instituto Valenciano de Finanzas que está a favor de la ampliación del Elche siempre que no se diluya el 50,1% del paquete accionarial de la Generalitat, porque en buena lógica si se diluye ya no será máximo accionista y ya no tendrá sentido venderlo, porque ¿quién va a comprar un paquete que suponga no tener el poder de decisiones diarias sobre el club? El que quiera comprar al Elche será porque quiere dirigir al Elche. No querrá comprar un paquete de un 40% en el que no tiene la mayoría. Eso está claro. También dijo que el IVF tiene un riesgo acumulado en la fundación, con la fundación del Elche, de 14 millones de euros. Recordemos que la deuda no es del Elche. Esto hay que dejarlo muy claro. Aunque parezca lo mismo, no lo es. El Elche no le debe 14 millones de euros a la fundación, perdón, al IVF o a la Generalitat Valenciana, se los debe la fundación del Elche Club de Fútbol, que parece lo mismo, pero no lo es. La fundación es una cosa y el Elche Club de Fútbol es otra. Por eso es tan importante que el patronato de la fundación sea refundado y esté representado por los estamentos más importantes de la ciudad, entre ellos Consejo de Administración, accionistas, y a partir de ahí podemos meter aficionados, peñistas, políticos, miembros importantes de la sociedad ilicitana, expresidentes. Bien, dijo también Illueca que se pagaron los 5 millones de euros del crédito que cumple en febrero, que ya se pagaron los 9 millones anteriores, recordamos, de los dos préstamos que el IVF avaló ante dos bancos para que estos, a su vez, le dieran el dinero al Elche. Y también dejó claro, y no es un titular menor, que bajo ningún concepto, dijo Manuel Illueca, el IVF va a ser accionista del Elche. No se plantean ejecutar la garantía y quedarse con las acciones. Según el director del IVF, eso complicaría la gestión del club y sería perjudicial para el club. Que su función tampoco, la del IVF, la de la Generalitat, no es hacer cambios en el patronato de la fundación. Eso lo tiene que hacer aquí internamente, como digo, el club con la fundación. Dicho esto, hoy, bueno, pues le preguntamos al responsable de los números del club, además de director general, hoy por hoy, y consejero delegado, Juan Pascual, si el consejo haría o estaría dispuesto a hacer una oferta para comprar ese préstamo. En primer lugar, por lo que nos cuenta Juan, este proceso de poner a la venta el paquete accionarial del Elche no es de hoy para mañana. Esto conllevaría un tiempo, podemos estar hablando de meses, y podría estar la posibilidad de, en una subasta pública, de que efectivamente hubiesen grupos o personas dispuestos a comprar ese paquete, y depende en qué condiciones, porque claro, tú ahora tienes que ponerlo en unas condiciones ventajosas, teniendo en cuenta que el club ahora mismo cotiza a la baja. No es lo mismo hacerlo el año pasado o hace unos meses, cuando el Elche estaba en primera división, que tiene unos ingresos superiores a los 30 millones de euros, que ahora que tienes unos ingresos que van a estar en torno a los 7 millones u 8 millones de euros. Por tanto, hay que hacer una oferta en subasta pública acorde con las circunstancias. Y evidentemente ahora mismo las acciones están en su momento más barato desde que se pusieron. Recuerdo que en un principio, cuando las compramos, al principio eran 60 euros, 10.000 de las antiguas pesetas, 60 euros valía la acción. Luego se fueron devaluando a 24 y ahora mismo están a 3,2, 3,20 por acción. Por tanto, existe la posibilidad, dentro de unos meses, si lo sacan a subasta pública, de que haya o de que no haya inversor y gente interesada. ¿El Consejo de Administración estaría dispuesto a hacer una oferta para comprar ese préstamo? Ahora mismo no están pensando precisamente en eso. No entienden que ahora mismo no es un tema prioritario. El tema prioritario ahora para el Consejo es ir pudiendo cumplir con el mes a mes de todos los trabajadores, cumplir en cuanto se llegue a un acuerdo con los acreedores en el concurso, en el proceso concursal en el que está ahora mismo metido el club, el poder cumplir con ellos, y si esto llega, que la Generalitat finalmente pone a subasta ese paquete accionarial, el Consejo estudiaría la posibilidad de, en este caso, pujar o no. Ahora mismo no lo saben. La ampliación se puede hacer a pesar del IVF. El club está en la obligación de hacerla, por lo que he comentado antes. Por el dinero que ya han puesto muchos accionistas y aficionados, al principio unos para la ampliación y luego otros para salvar al club. Por tanto, el Elche en la Junta General de Accionistas lo va a proponer. Una Junta General de Accionistas que se va a celebrar no como tradicionalmente se celebra en el mes de diciembre, sino en la primera quincena de enero, es decir, pues después de Reyes, la segunda semana de enero. Falta todavía por poner fecha y hora. Esa ampliación de capital, en cuanto a lo que decía Manuel Illueca, director del IVF, ¿podría suponer que se diluya ese más del 50,1%, que es el límite para tener la mayoría? Recordemos que el IVF tiene ahora mismo el 54%, tiene el poder accionarial, la mayoría accionarial, no el poder, la mayoría. Al poner en marcha esa ampliación de capital, ¿se podría diluir? Evidentemente se diluiría. ¿Qué porcentaje menguaría de ese paquete accionarial? Pues nadie lo sabe ahora mismo, pero conforme están las cosas, todo parece indicar que sí bajaría del 50%. Con lo que al IVF eso ni le interesa, ni le conviene, porque si no, no podría, ya no tendría el mismo valor, o casi ningún valor, vender ese paquete accionarial, porque el que lo compre no va a gobernar el club. Y el que se gasta 14 millones, 10, 8, al final, en subasta, a lo que diga el mercado y en lo que considere

el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos. Desde el domingo, día del partido, han tenido pues casi dos días libres, desde la tarde del domingo hasta esta tarde a las 4:30, que vuelven a los entrenamientos la primera plantilla del Elche para preparar ya el choque frente al conjunto tinerfeño. Tenerife, que está solo un punto por debajo del Elche, un Tenerife que ya ha cambiado de entrenador, un Tenerife que estuvo en descenso varias semanas y que ahora, bueno, pues trata de ir saliendo poco a poco de esa zona peligrosa. Recordamos que tras la última derrota, la segunda consecutiva, pues el Elche está ahora ya más cerca del descenso que del playoff. Es la segunda vez que le ocurre esta temporada, que pierde dos partidos seguidos. La otra fue bastante más dolorosa, las goleadas encajadas frente a Llagostera y Mirandés en la jornada 7 y 8, perdió dos partidos consecutivos, aunque fueron mucho más duras porque encajó dos sendos 4-1, 1-4, o sea, 4-1 y 1-4, contra Llagostera y Mirandés respectivamente. Ahora han sido dos 1-0, o sea, 0-1 contra el Alavés aquí en casa y 1-0 en Albacete, pero también duelen, porque si frente al Llagostera y Mirandés se veía con cierto sonrojo esas derrotas por el castigo tan duro infligido de encajar 8 goles, ahora la sensación es distinta, pero también dolorosa, porque los rivales no han sido superiores a ti. Cuando son superiores a ti, dice, bueno, pues podemos aplaudirles, incluso hacerles la ola, y poco más podemos hacer, excepto lamernos las heridas y, sobre todo, los profesionales, técnicos y jugadores, analizar en profundidad el por qué ha sucedido. Pero claro, cuando te ganan tirándote dos veces a puerta, como aquí el Alavés, que además no fue ni en jugada, fue a balón parado, o el día del Albacete, con un hombre más, tú, el otro con uno menos, te gana, y no eres capaz siquiera de empatar, son casi tan dolorosas o más desde ese punto de vista. Que los rivales necesitan muy poco para hacerte goles y para ganarte. Que tienes un problema arriba, que cuando Sergio León no marca, el Elche no gana. Eso es evidente. Es un dato irrefutable que, por desgracia, es así. Hay dependencia leonina con Sergio. Pero es lo que hay. El Elche volvió a quedarse sin marcar por segundo partido seguido. Es la segunda vez también que ocurre esta temporada, tras los partidos frente a Leganés y Zaragoza. Otro dato, sin duda muy preocupante, cada semana más, es que el Elche vuelve a encajar gol primero en un partido de Liga. Es decir, no se adelanta en el marcador, se le adelantan. Ha sucedido en 10 de las 15 jornadas esta temporada. Esto no es casualidad. O sea, casualidad puede ser un partido, dos. Tres a lo sumo. Que de 15 jornadas en 10 se te adelantan, algo pasa. De esos 10 partidos en los que ha empezado perdiendo, consiguió remontar 3, empató 1 y perdió los otros 6. En 8 de las 9 últimas jornadas, el Elche empezó el partido recibiendo el primer gol. El otro fue el 0-0 frente al Leganés. Yo creo que hay un antes y un después, un punto de inflexión claro, a raíz del varapalo en Palamos, del 4-1 del Llagostera. Hasta ese momento, el Elche era un Elche que jugaba con un 4-4-2, era un Elche alegre, sin ningún tipo de ataduras, que tenía normalmente el dominio de la pelota y que, además, solía marcar, no digo la mitad, pero de cada tres marcaba una. A raíz de lo de la goleada de Llagostera, que evidentemente se agrava 7 días después con la del Mirandés en casa, todo cambia. El Elche, sobre todo las primeras partes de Almería, aunque gana, y Leganés, donde empata, sobre todo aquí en casa, se ve un Elche que quiere ser mucho más práctico hasta el punto de que abusa del pelotazo y del despeje porque quiere que no le marquen. Y a partir de ahí, yo no sé si por las críticas o no, vemos a un Elche que ya intenta volver a lo que era, a tener un poco más el balón, pero ya no lo consigue. Quiere seguir siendo práctico. Cuando le presionan intenta no complicarse la vida, que lo entiendo perfectamente, pero no sé si es porque le han visto la matrícula, si es porque los rivales ya lo conocen, si es porque el entrenador pues es más conservador, tiene un poco miedo a todo este tema de encajar goles. Yo creo que será un cúmulo de todas estas circunstancias, porque el Elche ya no es el mismo. De hecho, hay veces en los que en realidad no sabes a qué está jugando el equipo. Y para lo bueno, cuando el equipo estaba arriba y lo aplaudíamos, como para lo malo, cuando el equipo empieza cada vez a estar más cerca del descenso y lo criticamos, el técnico tiene mucho que ver, muchísimo. Yo creo que es un buen entrenador. Es cierto que todavía, creo, bajo mi punto de vista, como entrenador profesional, está todavía en formación. Si lo están los que llevan todavía 7-8 años, ¿cómo no lo va a estar? Si cada día se aprende algo nuevo. Su primera experiencia profesional. Y creo que está intentando encajar los golpes. También es cierto que la plantilla tampoco es un plantillón, porque no puede ser que tenga un plantillón siendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría y la segunda plantilla más joven. Eso penaliza. Y eso siempre lo hemos puesto por delante. Nunca se nos ha olvidado. Al menos en esta casa siempre lo hemos tenido en cuenta. Por eso no le vamos a pedir la luna a Rubén Baraja. Ni al Elche. Pero claro, si desde un principio hubieran mostrado este nivel, la afición no estaría descontenta. Sería mucho más realista. Pero como al principio, los primeros 6 partidos han mostrado un nivel muy diferente, hemos visto un Elche jugón que no ha tenido miedo a atacar y que ha salido desde el principio a buscar el gol, ahora da la sensación de que buscas primero que no te marquen. ¿Tienes equipo para ello? Lo dudo. Siendo uno de los más goleados de la categoría, me da la sensación de que no. Por ello, yo creo que Baraja, que sigo pensando que es un buen entrenador, que va a ser un gran entrenador, porque fue un grande como futbolista, debe, y me imagino que lo habrá hecho mil y una vez en todas estas semanas, analizar bien. Pero si se ha vuelto loco analizando, debe solo pensar en una cosa. Volver a ser el Elche de los primeros partidos. ¿Cómo jugaba el Elche en los primeros partidos? Con un tal Cifu que arrancaba desde atrás sorprendiendo. Yo a Cifu, por mucho que el día de Osasuna lo destacásemos por su potencia y poderío físico, no lo veo como extremo, porque un extremo tiene que encarar, tiene que centrar bien. Yo creo que a Cifu lo aprovechas desde atrás. Un Alex Martínez que también desde atrás sorprendía, con un Alex Moreno que hacía una conjunción, una banda perfecta en esa banda izquierda. Es decir, sería tan fácil, seguramente no lo es, pero la teoría, al menos desde fuera, me dice que sería tan fácil como, señores, vamos a ver el vídeo de los primeros 5 o 6 partidos. ¿Cómo jugaba el equipo entonces? Porque ahora, yo creo que todavía, desde los varapalos de las goleadas de Llagostera y Mirandés, el equipo no ha adquirido ese estilo propio, ese trazo de Baraja de los primeros partidos. Ha perdido esa identidad. Es cierto que ahora quiere jugar, pero entre que no le dejan y que no le falta rojo, le falta ambición. La ambición que le faltó en la segunda parte contra el Albacete. Voy a rescatar un par de cortes de Baraja. Porque cuando oyes decir a un entrenador, no sé qué más podemos hacer para ganar, esto me preocupa. Vamos a escucharlo. Bueno, pues al final el fútbol es, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Que la diferencia es el gol y bueno, no sé, yo creo que no sé qué tenemos más que hacer para ganar un partido y lo que, bueno, el partido lo que no daba era para poder perderlo, porque la verdad es que si alguien ha intentado generar situaciones, si alguien ha tenido las ocasiones hoy, ha sido el Elche, pero bueno, el Albacete ha tenido su ocasión, después de un saque de banda y de consentir que se gire y nos hagan un centro lateral, nos hagan el gol y bueno, pues al final los errores se pagan caros en esta categoría cuando está tan igualada y esto es lo que ha sido la diferencia hoy. Los errores se pagan, eso es evidente, pero por detalles se ganan los partidos, sí. Pero yo creo que por mentalidad. Cuando hay tanta igualdad. Yo este año no veo la mayor igualdad, no había visto nunca en segunda tanta igualdad. No hay un equipo que sea mejor que el otro. Aunque tú veas al Córdoba y Osasuna arriba, se enfrentan con el Almería abajo y con el Bilbao Athletic. Es que no hay diferencia. Ganas por detalles. Y luego porque sabes a lo que juegas. Unos, como el Alavés de Bordalás, sabe a lo que juega. Un equipo contundente, físico, que sabe perder tiempo, que te desencaja. Otros como Osasuna, que es más bien defensivo con Enrique Martín, pero sabe a lo que juega y tiene equipo para ello. Otros, como el de Oltra, los equipos de Oltra, el Córdoba es líder, siempre han sido valientes, les gusta jugar al fútbol, cada uno tiene su estilo definido. Baraja está por definirlo. El estilo de Baraja al principio nos sorprendió por ambición y después de las goleadas fue todo lo contrario, fue mucho más conservador. Por eso digo que debería volver a ser el Elche del principio. Salir desde el principio a ganar. El dato de que de los últimos 9 partidos, en 8 se hayan adelantado en el marcador, no es una casualidad. Es un estado mental. Es la diferencia entre que el entrenador diga, vamos a salir a meter el gol primero, vamos desde el primer minuto, no hay concesiones, vamos a por ellos, o decir, vamos a ver el rival cómo empieza, vamos a contemporizar, ojo la portería, que no nos hagan gol, que ya tendremos alguna. Esa es la diferencia. Y cuando hay tanta igualdad entre un equipo y otro, el más ambicioso suele sumar muchos más puntos al final de una liga. Seguimos escuchando al técnico del Elche sobre su responsabilidad. Bueno, yo creo que al final la afición está con el equipo, está siguiéndonos donde puede seguirnos, y hoy la verdad que me sabe muy mal por ellos, ¿no? Porque al final el esfuerzo de venir aquí y la lástima de encontrar este resultado, y sobre todo este resultado negativo, cuando por lo que ha pasado en el partido, pues yo creo que hemos merecido algo más, ¿no? Es una lástima que no hayan podido disfrutar de una victoria, y bueno, les seguimos animando a que acompañen al equipo y que le empujen como han hecho hoy. Bueno, y al final estoy aquí para tomar decisiones. Evidentemente, cuando salen bien, no me veis por ahí sacando pecho, y cuando salen mal, pues tengo que asumir mi parte de responsabilidad. En este sentido, no. Uno siempre hace los cambios o los movimientos dentro del equipo para intentar ganar los partidos, y bueno, a veces salen, a veces no. Evidentemente, cuando el equipo no gana, más allá de que tuviéramos un jugador menos y no hemos encontrado tampoco buenas situaciones, el principal responsable soy yo. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero sí que es verdad que luego hay otros aspectos fundamentales que la competición te va diciendo, y es saber competir, los momentos en los que sabes que no tienes que encajar este tipo de goles que nos están haciendo. Llevamos 2 partidos en los que el rival ha chutado una vez a portería y nos han ganado 6 puntos, ¿no? Y yo creo que al final el castigo de los errores que estamos teniendo, y sobre todo el no definir las ocasiones cuando las tenemos, ¿no? Pues las palabras de Baraja, que por cierto va a tener problemas este próximo sábado, sobre todo atrás. Ilie y Armando no podrán jugar por sanción. Hugo estará entre 3 y 4 meses de baja tras la operación. Pues le queda a Caro, que era el tercer defensa, ahora se convierte en primero para este sábado. Y la otra opción lógica sería José Ángel. Pero José Ángel no ha jugado ni un minuto desde que volvió de la lesión. De hecho, esta semana ni convocado. Esa sería la opción lógica. Pero claro, tiene otras opciones. Lolo, que también vuelve de una lesión y jugó el otro día 15 minutos. Mandy, que alguna vez en el Sporting lo hizo. Mandy, que el otro día no, por decisión técnica no jugó, o incluso Isidoro. Pero quizás sería tocar mucho la defensa, no lo sé. O sí lo sé. De todas formas, yo soy de los que, ya lo he dicho antes, prefiero a Cifu jugando de lateral y sorprendiendo que a Isidoro, que es más defensivo, y sobre todo en casa. Para el centro del campo, pues hombre, la pareja Pelayo-Ilie no se va a repetir esta semana. Veremos si Pelayo también es de la partida, porque acabó con unas molestias. Podría volver a apostar por la pareja que mejor resultado le dio al principio de la liga, Mandy Lolo, podría. Pero no olvidemos que Lolo sale, como digo, de un periodo de inactividad de 2 meses, y Mandy el otro día no jugó por decisión técnica. En fin, muchas incógnitas que hay ahora mismo encima de la mesa. Y la principal, la vuelta de Espinosa. Vamos a ver si el futbolista, bueno, pues recupera tiempo, sensaciones, y empieza ya los entrenamientos. Anoche en A Todo Gol, nuestro protagonista era el mítico expreso de Bigastro, Benja, que jugó más de 230 partidos con la camiseta del Elche, 9 temporadas, 7 de ellas en Segunda A, y que reconocía que bajo su punto de vista este va a ser una temporada difícil para el club. Sobre todo si lo podemos escuchar ya sería la bomba. Así que vamos a escuchar a Benja. No, va a ser, creo yo, una temporada difícil porque a raíz de todo lo que pasó en el verano y todo lo convulso que fue, pues hacer un equipo nuevo cuesta, fichar gente cuesta y bueno, yo creo que van a hacer un buen año, pero bueno, que va a costar. Sí, porque yo creo que todo el equipo es nuevo y bueno, el bache que está pasando ahora, el pequeño bache que está pasando ahora, era normal. Pero también es verdad que, bueno, se empezó muy bien y la gente pues se ilusiona. Pero bueno, yo creo que hay que estar tranquilo, que el equipo lo está haciendo bien y hay que seguir animando. Estaba viendo también al Elche los dos últimos años y venía a la ciudad y respiraba un ambiente de fútbol. Y bueno, yo veía los periódicos este verano y es que no me lo creía lo que estaba pasando porque, digo, no puede ser que con lo que cuesta subir a Primera División, con lo que acarrea eso para la ciudad y todo lo que conlleva, pues yo no me lo creía y la verdad es que me daba rabia y sentí mucha pena por el Elche. No se creía la pesadilla que hemos pasado, sin duda, todo este verano. Hablaba que él la conoce bien, la segunda es muy complicada. La segunda división es muy larga, tienes que ser muy regular y en tres partidos puede estar arriba, puede estar abajo. Yo creo que más o menos viene siendo lo mismo, de competitiva y de igualada. Y reconocía Benja que lo del ascenso va a ser bastante difícil. Hombre, eso nunca se sabe. A priori yo creo que va a ser difícil porque bueno, el equipo, como te he dicho antes, lo han hecho nuevo. Creo que es muy joven. El mayor creo que tiene 30 años, sí. No sé si era Armando. Sí, bueno, Lolo creo que acaba de cumplir 31 y luego sí, Armando tiene 30, Hugo tiene 30. Y yo creo que le falta un poco de experiencia, pero yo creo que es un equipo que puede competir y puede hacer una temporada muy digna y bueno, y pasar este año como sea y el año que viene pues mirar otras metas. Por cierto, le preguntábamos a Benja qué consejo le daría a los centrales del Elche. Consejo, yo creo que el que siempre manda a mí, yo creo que un defensa tiene que primero defender, hacerlo lo más fácil posible y bueno, pues ser agresivo, ser contundente y yo creo que en segunda división la mayoría de los defensas centrales tienen que ser prácticos y yo creo que no complicarse la vida y bueno, eso, es que otro consejo no porque los fallos en la defensa se notan mucho y te marcan y eso es complicado. Palabras de Benjamín Belmar Moya, más conocido como Benja. Aquí le apodábamos el expreso de Bigastro, amigo íntimo del cañonero de Vera, de Nino, y de hecho el otro día estuvo en su homenaje el día de Osasuna. Bueno, pues la actualidad del primer equipo que hemos valorado y analizado en este martes en el que la plantilla a las 4:30 vuelve a los entrenamientos. A las 7 llega el remate con el Luis Herán con más deporte. No te sigas perdiendo toda la información que sigue ahora en la sintonía del 101.4. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.